Bueno, pues vamos a escuchar algunas cápsulas que componen una serie acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos que ha realizado el colectivo Hijos de la Tierra y que, bueno, pues intentan dar de manera auditiva pues todas una breve información de cada una de las audiencias que se van a estar llevando a cabo a lo largo de estos 2-3 años que va a durar el Tribunal Permanente de los Pueblos y donde pues están agrupando distintas demandas y donde se puede evidenciar pues la problemática que viven nuestros pueblos aquí en México. Y bueno, pues vamos a iniciar con estas 4 cápsulas. Los invitamos a que en la siguiente semana puedan descargar todo el disco compacto de las 7 cápsulas que integran este trabajo auditivo y radiofónico. Así que vamos a escucharlas y bueno, pues también estamos atentos a esta caravana que va a salir a Ciudad Juárez para la audiencia 0 del Tribunal Permanente de los Pueblos. Va a ser la primera audiencia donde van a estar los jueces, pues jueces morales, jueces éticos, los integran de distintos países y que bueno, pues también van a estar ayudando a promover la denuncia de estos casos tan lamentables de lo que sucede en nuestro país. Vamos a escucharlos y regresamos. Esto es el programa de Hijos de la Tierra en la cobertura especial sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos. El largo camino por la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos. Un poco de historia. En la historia se han presentado múltiples ejemplos de situaciones en las que el Estado y el derecho son puestos al servicio de intereses sectoriales e incluso convertidos en instrumentos de opresión. Ante tales circunstancias, es claro que la lucha constante de los individuos y los pueblos por recuperar sus propios derechos fundamentales incluye un derecho tan básico como lo es el del derecho a vivir con al menos un mínimo de dignidad material y espiritual. ¿Quiénes son culpables de tanta maldad? Todo el cruel fabricante de armas sangrientas, todo el guataca aliado al gran Babilonia. Pueblos que son explotados por los poderosos, niños descalzos que mueren sin pan, sin abrigo. Hombres que pierden la tierra sin saber la razón. Madres que lloran la ausencia de hijos perdidos. Poetas de manos sangrientas. El periodista italiano Lelio Basso supo percibir las implicaciones de tales situaciones para el mundo contemporáneo y en su calidad de abogado comprometido con la justicia tomó la iniciativa de llevar a cabo diversas acciones a favor de los pueblos oprimidos. Una muy significativa entre todas ellas fue la constitución del Tribunal Permanente de los Pueblos, creado precisamente porque el derecho y la justicia en muchas circunstancias no podían ser confiados al Estado y sus órganos. De aquí la necesidad de un tribunal independiente, capaz de dar una respuesta al sufrimiento efectivo de los pueblos en todos los ámbitos de la sociedad. Un sufrimiento producto de la opresión generada por el Estado y por el gobierno, pero también por las empresas, los bancos y las instituciones financieras. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre. Pido castigo, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquila. Fundado en 1979 en Bolonia, Italia, el Tribunal Permanente de los Pueblos nació ante la necesidad de la sociedad civil de contar con un órgano independiente de cualquier grupo de poder, capaz de dar respuesta al sufrimiento generado por la opresión y acción de los estados en diferentes ámbitos de la vida de los pueblos. Sus antecedentes directos son los tribunales Russell sobre los crímenes de guerra en Vietnam en 1967 y sobre las dictaduras militares de América Latina en 1976. En sus 33 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos se ha reunido en más de 40 ocasiones para juzgar hechos ocurridos en diferentes países. Tras las gestiones de Lelio Basso en 1979, se constituyó formalmente, teniendo como principal referente la Declaración Universal de los Pueblos o Carta de Argel, los archivos del proceso de Núremberg, los acuerdos sobre derechos humanos de la ONU y la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. El derecho de vivir en paz. Dio nuestra canción, que es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. El interés del TPP se concentra en las violaciones flagrantes y sistemáticas de los derechos de los pueblos, minorías e individuos, hayan sido perpetrados por los estados, por otras autoridades o por grupos u organizaciones privadas. El Tribunal Permanente de los Pueblos está integrado por cerca de 130 miembros de alta reputación moral, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso y la Liberación de los Pueblos, siendo su fundador Lelio Basso, su presidente Salvatore Senese y su secretario general Gianni Tognoni. Algunos de ellos son James Petras de Estados Unidos, João Ricardo Dos Santos de Brasil, Adolfo Pérez Esquivel de Argentina, Mireille Fanon Mendese de Francia, Ernesto Cardenal de Nicaragua, Eduardo Galeano de Uruguay, Ajit Roy de India, Pablo González Casanova de México, entre otros. Entre las causas que el tribunal ha tratado se encuentran las violaciones a los derechos humanos en Sahara Occidental, juzgados en noviembre del 79 en Bruselas, las violaciones a los derechos humanos en Argentina, juzgados en 1980 en Ginebra, las violaciones a los derechos humanos en Eritrea, juzgados en 1980 en Milán, las violaciones a los derechos humanos en Filipinas, juzgados en Anguero en 1980, las violaciones a los derechos humanos en El Salvador, juzgados en México en 1981, las violaciones a los derechos humanos en Afganistán, juzgados en 1981 en Estocolmo, las violaciones a los derechos humanos en Timor Este, juzgados en Lisboa en 1981, las violaciones al territorio del Tíbet, juzgado en Estrasburgo en 1992, la violación a los derechos humanos en Argelia, juzgados en París en el 2004, las violaciones a los derechos humanos en Colombia, juzgados en Bogotá en el 2006 y el juicio a las transnacionales europeas en América Latina, realizado en Viena en 2006 y en Lima en el 2008. Diferentes entre la igualdad, no olvidaré. unidad y daño.